La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto termina esta semana, sábado, San Lorenzo, diácono y mártir. Él fue martirizado exactamente un 10 de agosto del año 258. El relato de su pasión narra que después de distribuir a los pobres los bienes de la comunidad cristiana, era la función hecha tarea de parte de los diáconos, sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. Así entregó su vida. Muy conocido, muy célebre, se dice que es el más célebre de los mártires romanos. Diríamos hoy, tenía mucho rating. Todavía lo tiene. Hay mucha gente que tiene esta hermosa devoción de encomendarse a él, sobre todo las personas que trabajan muy cerca del fuego. Todos los electricistas, los bomberos, las personas que de alguna u otra manera corren bastantes riesgos por su cercanía a la lumbre, vamos, a la electricidad. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Como hoy es fiesta, es lectura especial del Evangelio y también es lectura especial en la primera lectura. Dios ama al que da con alegría, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza al terminar esta semana, ya del mes de agosto, al celebrar hoy la memoria de San Lorenzo, mártir? La enseñanza, y quiero resumirla de esta manera, es muy sencilla. La ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? La transformación, la evolución, el estancarse. Yo creo que es lo primero. La vida camina. No es posible vivir de una manera estática. No es posible vivir sin cambios serios, sin cambios significativos. No quiero usar la palabra transformación por la connotación política que tiene, pero bueno, sin cambios significativos, profundos. Es lo que saco de conclusión hoy a eso de si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quede infecundo. ¿Pero qué sucede ahí? ¿Desaparece el grano? ¿Se anula el grano? No, se transforma. Y eso es lo interesante. Es lo interesante, es la semilla. ¿Queda algo ahí? Claro. ¿Se transforma, aparece, genera vida? Claro. Y esta vida se va a ver. En este relato pues es un relato de tipo agrícola que los campesinos saben muy bien descifrar, que nosotros que vivimos en la ciudad nos cuesta mucho más trabajo entender. Pero bueno, no vayamos tan lejos. Ustedes vayan allá a un platillo donde traiga esas semillas ya germinadas. Se puede ver ahí ese proceso, ¿no? Esa semilla, ese granito, ¿cómo se transforma? Así tiene que ser la vida del que cree en Jesucristo. Una vida nueva. Es la novedad que nos pide precisamente nuestro Señor. La persona que no se transforma en el fondo, pues es una persona egoísta que solamente piensa en sí misma. Como dice el Papa Francisco, vive autorreferenciada. Y no, el amor es lo opuesto, el amor es salir. Iglesia en salida, pues iglesia que ama, ¿no? Cristiano en salida es el cristiano que ama. Buen ejemplo, ¿eh? Buen ejemplo, dar la vida, amar. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. Es día sábado. Hagamos de este día un gran día.